así, con esta música navideña, comenzamos hoy Música Antigua. Este tiempo dedicado a la música antigua, tendremos un programa pues con música propia de la Navidad, pero música escrita para las celebraciones navideñas, no celebraciones realizadas en España o en algún otro lugar católico, sino en lo que fue llamado el mundo de los herejes, en el entorno luterano de la Alemania de comienzos del siglo XVII. Un mundo que fue violentamente combatido por la Iglesia y el Estado católico. Pues bien, nosotros hoy, en estos días navideños, vamos a escuchar lo que pudo ser una misa luterana para la mañana de Navidad. Una misa que estará conformada principalmente por obras de Michael Praetorius. Praetorius fue uno de los más prolíficos compositores, organistas y teóricos musicales de todos los tiempos. Su obra es monumental. Su principal creación es la Musae Sioniae, en 9 volúmenes, que contenía más de 1.200 composiciones corales. También publicó libros de piezas religiosas y obras de carácter teórico, como el famoso Syntagma Musicum, en 3 volúmenes, un compendio que es en nuestros días de gran valor para los musicólogos. Vamos, para hacernos una idea de la magnitud de la producción de Praetorius, baste decir que en este Syntagma Musicum necesitó nada más y nada menos que 28 páginas completas simplemente para enumerar, para agrupar en un índice las obras que había publicado y las que tenía en perspectiva crear. También es el autor del famoso libro de danzas Terpsícore, y también compuso abundante música religiosa destinada a menudo a los servicios luteranos, ya que Lutero fomentó el uso de la música entre sus fieles al considerar la música como un excelente regalo de Dios. Y de hecho el propio Lutero fue un gran músico y escribió numerosas melodías o adaptó conocidas melodías populares para ser entonadas por la congregación en los servicios religiosos luteranos. La misa fue adecuada a las necesidades de esta práctica luterana, una práctica pues, que era una misa mucho más íntima. Y ahí se requería, por ejemplo, que los fieles participasen con su canto en la celebración. Ello hizo que se buscase en la música sencillez y claridad y unas armonizaciones sencillas y simples que darían origen a los famosos corales para la misa luterana de los que el propio Bach hizo tanto uso. Michael Praetorius compuso numerosas piezas en forma de salmos, corales e himnos propios para estos servicios luteranos y es el autor principal de esta música, de esta misa que hoy vamos a escuchar. La misa luterana para la Navidad, que se abre con un himno procesional cuya melodía es del propio Lutero y que fue armonizada por Lucas Osiander a finales del siglo XVI y que prosigue con una variedad de composiciones de Michael Praetorius, de Lutero y también de Johann Hermann Schein. Demos paso ya a esta larga misa luterana para la Navidad sobre composiciones de Praetorius, Lutero y Schein, en la versión que nos ofrece el Gabrieli Consort and Players, dirigidos por Paul McCreese. Thank you. Bueno, pues hasta aquí esta reconstrucción de lo que pudo haber sido una misa luterana para la Navidad, una misa oficiada en la Alemania del comienzos del siglo XVII. En ella hemos escuchado básicamente música de Michael Pretorius, pero también melodías y piezas organísticas de Martín Lutero y de Johann Hermann Schein. La versión ha sido la de los Gabrieli Consonant Players, dirigidos por Paul McCreesh. Los ritos religiosos como este han generado sin duda a lo largo de los años una enorme cantidad de músicas, pero también el solaz y el entretenimiento, los bailes y los saraos han sido los motores de ingentes cantidades de música. Y sobre la música para los bailes, saraos y mascaradas será sobre lo que trataremos en el próximo programa de Música Antigua. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Estuvimos con vosotros hoy Javier Ollero en el control técnico de sonido y ante el micrófono Sergio Pagán.